Dar como Jesús. Dar como Jesús. Hemos confundido una palabra. Jesús dijo, como os di, deben dar a nosotros. Y en ese lenguaje se decía, como di, dad. Como yo les di, den a otros. Pero hemos confundido lo que Cristo dijo de comodidad a comodidad. Yo me siento muy cómodo cuando tengo satisfechas todas mis necesidades y me olvido de ayudar a otros. No, la motivación es dar siempre como Jesús. Recuerda que Dios nos da para suplir nuestras necesidades, para devolverle a Él, para pagar nuestras obligaciones y para ayudarle a otros. Ahora, la motivación correcta de la generosidad es la humildad, sin orgullo, sin hacer aspaviento, sin hacer alaraca, sin contarlo a los cuatro vientos, ¿no? Una motivación correcta. Y se vuelve una actitud porque es consistente, porque es perseverante, porque no nos cansamos de dar ni ayudar. Ahora, ¿qué bendición hay en la generosidad? Cuando somos generosos, como dice uno de los proverbios de Salomón, dice, el que le da al pobre le prestó a Dios. Y Dios siempre devuelve con generosidad, con mucha abundancia. Tenga mucha fe y mucha confianza de que cuando usted es generoso, Dios le va a proveer lo que le falta. Lo que le falta. Hará unos 7 años atrás, Dios enseñó a nosotros como familia la lección más importante al haber renunciado a un salario que teníamos fijo, y es que no es la plata, Daniel. Soy yo. Y tienes que aprender una lección muy dura, pero te la voy a enseñar. No es la seguridad de un dinero que te llega mensualmente. Tienes que depender de mí porque soy yo. A ese punto quiere llevarnos el Señor. Ahora, hay una generosidad colectiva y hay una generosidad individual. La generosidad colectiva es muy fácil. Necesitamos tanto dinero para tal cosa. Tome, aquí está. Pero nos desentendemos de muchas cosas. Hay que ser colectivos, generosos colectivos. Pero hay que ser generosos en lo individual, porque ahí es donde mi amor trasciende hacia alguien que yo puedo ver, abrazar y tocar. Mi llamado de hoy es cultivemos el espíritu de la generosidad en la familia. Obsequiar cosas que sirven, ir a repartir comida con nuestros hijos. Sus hijos viven muy cómodos. Llévelos un domingo en la mañana a repartir comida que ustedes hicieron a gente que duerme en la calle, y sus hijos podrán empezar a entender que se quejan mucho y que no agradecen en muchas ocasiones lo que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude a tener un espíritu de generosidad en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Trabajar por la paz. Voy a leer de Mateo capítulo 5 y el versículo número 9. Felices o bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este tema de la paz ha estado muy en boga en muchos lugares por la gran cantidad de conflictos violentos que hay en el mundo, que nacieron o nacen de esos conflictos más pequeños que tenemos en nuestros hogares y que nace del conflicto entre el bien y el mal, en donde un enemigo de Dios nos insta, nos mueve, nos tienta y procura que todos generemos violencia y seamos actores de violencia. Pero una manera de ayudarnos entre unos y otros es trabajar por la paz. El primer punto es decida ser un pacificador, un constructor de paz. Y con eso no me refiero a grandes comités, sino a pequeñas acciones que generen paz y concordia en el lugar donde vivimos o en la comunidad a la que asistimos. Por supuesto, siempre tienen que haber unas reglas de juego. Hoy hablamos mucho de mi libertad de expresión o de pensamiento, hablamos mucho de mi individualidad, pero en muchas ocasiones se está legislando más por ayudar a un individuo que a un colectivo, y deberíamos tener mucho cuidado. Pero pongamos límites, pongamos reglas de juego para ser constructor de paz. Eso es un pacificador. En segundo lugar, la paz que nos ha ofrecido el mundo hoy, negociaciones de paz por un lado y otro,